tú llenas los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Deus qui corda fideri un santi spiritus, illustrazione di cuisi, da nobis Signore un spirito recta sapere, ed eio sempre consolazione di volere, per Cristo un Domine nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicta frutus ventris tui, Gesù. Gloria al Padre, al Hijo e allo Spirito Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir. La lección de hoy tiene por título El crecimiento de la caridad. Ayer les hablé de la caridad y el mérito sobrenatural. Y les dije, como recordarán, que cuando realizamos una acción puramente natural, buena, pero natural, en estado de gracia, un poquitín de resplandor indirecto de la gracia que tenemos en el alma llega y tendremos calderilla. Si realizamos una virtud sobrenatural, pero nada más que por ese capítulo de que esa virtud sobrenatural, de pobreza, de obediencia, de lo que sea, está dando gracia a Dios, naturalmente, tendremos plata. Y solamente tenemos oro si llega la caridad a informar. Aquel acto de la misma virtud infusa tendrá entonces dos méritos. El de la propia virtud, que es plata, y además el oro que le aumenta la caridad. Y si fuese por el impulso del Espíritu Santo, ya el colmo de la perfección. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo crece la caridad, que tenemos que hacer para crecer. Les he hablado muchas veces de esto, pero hay que insistir, que son cosas fundamentales. En la cátedra de oratoria sagrada que desempeñó en Salamanca varios años, les decía muchas veces a los muchachos: repetid mucho las cosas fundamentales. Si queréis tener la vanidad de decir todos los días una cosa nueva y no repetiros nunca, diréis muchas tonterías porque andaréis por las ramas. En cambio, si queréis decir lo fundamental, tendréis que repetir. Hay que saber guisar las cosas de una manera distinta, pero repetir lo fundamental. Eso lo inculqué muchísimas veces. Yo procuro la forma que puedo también hacerlo. Insistir en lo fundamental. Bueno, pues vamos a ver lo fundamental. Primero, la virtud de la caridad puede crecer y desarrollarse en el hombre viador. El hombre viador es el hombre viajero. El hombre que está en este mundo todavía. En el cielo ya no. En el hombre viador sí. Y esta primera cuestión se plantea porque los protestantes lo niegan. Y dice, creo que no, que la caridad no puede crecer ni ninguna, ni tenemos mérito ni nada, todas esas son músicas. Es Dios que lo quiere y se acabó, y el que quiere lo da y ya está. Va, están equivocados, todo eso hay que rechazarlo. Consta expresamente por la Sagrada Escritura, que es el argumento central de la teología. Si falta la Sagrada Escritura, no hay teología. Y la Sagrada Escritura, qué claro le dice San Pablo: ruego que vuestra caridad crezca más y más en conocimiento y en toda discreción. Filipenses 1.9. Abrazados a la verdad en todo, crezcamos en caridad, llegándonos a aquel que es nuestra cabeza, Cristo. Efesios 4.15. Que el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo os acreciente y haga abundar en caridad. Primera de los Tesalonicenses 3.11. Esta es la Sagrada Escritura, lo ha revelado Dios. No cabe duda que la caridad puede cambiar. Luego el magisterio de la Iglesia condenó la doctrina de los protestantes que lo niegan. La doctrina condenó, la Iglesia lo condenó, de manera que lo confirmó, simplemente. Y la razón teológica, escuchemos a Santo Tomás explicando la razón. La caridad en la presente vida puede aumentar. Nos llamamos viadores, o sea, viajeros, como les he dicho antes, por caminar hacia Dios, último fin de nuestra bienaventuranza. Tanto más adelantamos en este camino, cuanto más nos acerquemos a Dios, a quien no se llega con pasos corporales, sino con los afectos del alma. Hace ese acercamiento a la caridad, porque por ella el alma se une a Dios. Por lo cual, es condición de la caridad de la presente vida que pueda crecer, pues si no aumentara, cesaría el caminar. De aquí que el apóstol llame camino a la caridad cuando dice a los Corintios 1:12-31, os indico un camino más excelente. Y empieza a hablar de la caridad. Es el camino más excelente. Comentando este argumento de Santo Tomás, escribe el padre Llamera una cosa muy bonita, dice: no cabe argumentación más radical y vital. La razón del crecimiento en la caridad es la razón misma de nuestra vida. Nuestro destino esencial es el amor divino. Nacemos para amar a Dios. Vivimos para amarle más cada día. Nuestra vida es un camino que se anda amando. ¿Saben aquello del profeta Machado? Decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues hacemos camino andando hacia Dios por el amor. No hay vejez en la vida del amor, sino vigor y vitalidad cada vez mayores. Qué bonito es esto. El progreso conseguido hace más urgente el que falta. Porque a la vez que acrecienta la capacidad de amar, somete a una mayor atracción del infinito bien divino. El éxito de la vida se mide por el aumento de la caridad. El éxito o el fracaso se mide por el aumento de la caridad. Y el padre Gary Gulagaranch observa, hablando de los viejos, qué bonito, que la senectud, la vejez de los santos, espiritualmente mirada, es la más bella época de su existencia terrena, como incubación que es ya de la eterna juventud en el cielo. Y efectivamente, los viejos, si han procurado hacer un poquito por su santificación, vale más un acto en la vejez que con los 40 años que hacían de joven, porque tienen una experiencia, una madurez y además una rectitud de intención tan grande que no piensa más que en la gloria de Dios. Y cada acto de un viejo santo vale más que todo lo que hizo en toda su juventud junta. Claro. Es eso, porque tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo, creciendo. Corolario. Nótese que las buenas obras del hombre justificado merecen y disponen para el aumento de la caridad, pero no la ocasionan, no la causan, eso es desorden. Solo Dios puede causar el aumento de las virtudes infusas, ya que precisamente por ser infusas, el hombre no puede adquirirlas ni aumentarlas por sus propias fuerzas. Solo Dios, que las infunde, puede aumentarlas cuando el hombre lo merece o se dispone sobrenaturalmente para ello. Pero el incremento lo hace Dios, no nosotros. Apolo regó, el otro sembró, pero el que da el incremento, Dios, lo hizo San Pablo. Hoy es San Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero quien dio el crecimiento fue Dios. Primero los Corintios 3:6. Pues vamos ahora a ver, segundo punto, ¿cómo aumenta la caridad? Ya sabemos que aumenta, acabamos de demostrar. Vamos a ver cómo aumenta la caridad. Esta cuestión de alta envergadura metafísica es de importancia capital para el recto entendimiento de la forma en que crece y se desarrolla la caridad en el alma. Aunque a primera vista pudiera parecer una simple curiosidad filosófica, tiene enorme repercusión en la práctica si se quiere ser lógico y consecuente. Escucha. Dos son las principales opiniones que Santo Tomás examina y discute en el artículo destinado a ese problema. Santo Tomás se plantea el caso, ¿cómo crece la caridad? Unos dicen que por adición y otros que por mayor radicación en el sujeto. Por adición sería aumentando una cantidad de caridad a otra cantidad de caridad. Y esto es absurdo y ridículo. Porque la caridad no tiene cantidad. ¿Cuántas arrobas de caridad tenía San Pablo? ¿Cuántas arrobas de humildad tenía Santa Teresa? ¡Mucha, qué ridículo eso! No tienen cantidad estas cosas. Son cosas espirituales. La cantidad se refiere a cosas corporales. En un montón de trigo, si añadimos un granito más, pues ya hay un granito más. En uno que tiene 1000 pesetas, si le damos una más, pues ya tiene 1000 y una. ¿Por qué? Porque son cosas de cuantitativas, hay cantidad ahí, la cantidad siempre es buena. Pero cuando es erradicación, cuando es atornillamiento, ahí no hay cantidad ninguna. Es posible. Ridículo hablar de cantidades. Aumento por adición, eso que rechazamos. O sea, por suma o añadidura de una cantidad a otra del mismo género. Como se va aumentando, por ejemplo, un montón de trigo, añadiéndole nuevos granos de trigo. Si se trata de cosas corporales o cuantitativas, eso sí. Pero si se trata de cualidades, por eso de ninguna de las maneras, no puede ser de ninguna manera. Entonces, ¿qué? Por una mayor radicación o inherencia en el sujeto, o sea, echando raíces más profundas, atornillándose más, cada vez con mayor firmeza. Y vamos a ver los argumentos que lo prueban de una manera aplastante, aplastante. Es mentira que haya teólogos todavía. Claro, la gente floja, la gente que no quiere hacer ningún esfuerzo, no le gusta esta teoría. Y tratan de hacer milagros para ver si ahí están abajo, no pueden conseguirlo. Porque es una solidez aplastante, como ustedes saben. Alguna vez lo he demostrado, pero hoy lo verán clarísimo, ya ven ustedes. Esta es la verdadera solidez. La de Santo Tomás, toda la escuela tomista, ya, auténtica, es la verdadera. Bien. La caridad no puede crecer por adición, de cualquier forma que se concibe esta adición, de ninguna manera. Por adición, de ninguna manera. Como vamos a decir, no por suma o añadidura de una cantidad a otra del mismo género, porque siendo la caridad una forma simple y espiritual, ¿es irreductible en absoluto a la cantidad? La caridad no tiene ni puede tener cantidad alguna, ya que esto corresponde únicamente a las cosas corporales, por ejemplo, al montón de trigo, pero no a las espirituales, que nada tienen que ver con la cantidad ni con ninguno de los accidentes corporales. Un santo de primera categoría no tiene mayor cantidad de caridad que un niño recién bautizado, o que un pecador que acaba de recibir la absolución de sus pecados graves. Sencillamente, porque ninguno de los tres tiene cantidad alguna de caridad, que no existe cantidad. La única diferencia, como veremos, es que en el santo la caridad está arraigadísima en su alma. En el niño está simplemente depositada por el bautismo. Y en el pecador arrepentido quizá está todo cogido como con alfileres, es decir, con muy poco arraigo, seguridad y firmeza, y a la mejor tentación, a la primera tentación, ¡bata! No está arraigada. ¿Ven ustedes? Pero cantidad ninguno de los tres, ni el santo más grande tiene cantidad de caridad, no existe. Cantidad no existe, es arraigamiento, atornillamiento, eso es lo que tiene el santo. Que llega a tenerla tan arraigada que ya pueden venir tentaciones, ya pueden venir todos los demonios. Un día se presentó a Santa Teresa los demonios. Cogió un crucifijo y dijo, siendo sierva de Dios, venid todos los del infierno, a ver si podéis conmigo. Con un crucifijo no. Tiene una fuerza tremenda, arraigadísima, claro, los santos. Desafió a todos los demonios del infierno juntos, Santa Teresa. Segundo. La cantidad crece y se desarrolla por una mayor radicación o inherencia en el alma del justo que la posee. Quiere decir que la caridad crece y desarrolla no en sentido cuantitativo, lo que acabamos de decir, que ya hemos visto que no es posible, sino en cuanto que se arraiga y adhiere al alma cada vez con mayor solidez y firmeza. La caridad, que en el cristiano incipiente o imperfecto, está débilmente arraigada en su espíritu, y por eso sucumbe fácilmente al surgir una tentación violenta, llega a adquirir en los santos una firmeza increíble, en virtud de la cual resisten fácilmente las mayores tentaciones y aman a Dios con todas las fuerzas de su alma. El crecimiento o desarrollo de la caridad no significa otra cosa que este mayor arraigo, firmeza y solidez que va adquiriendo en el alma a medida que ésta se santifica o avanza en su vida cristiana. Ambas cosas coinciden en el absoluto, ya que, como veremos, la perfección cristiana consiste primaria y esencialmente en la perfección de la caridad. De esto les hablaré mañana pasado. Escuchemos el razonamiento de Santo Tomás. Después de haber rechazado la posibilidad del crecimiento por adición, que no es posible, añade Santo Tomás, comillas, habla Santo Tomás. Por consiguiente, solo aumenta la caridad en el sentido de que el sujeto participa más y más en ella. O sea, por obligarle más y más a practicarla y por estarle sometido con más facilidad. Esta clase de aumento es el propio de toda forma que se intensifica, puesto que su ser consiste precisamente en adherirse a su sujeto. Y así como la magnitud de una cosa responde a su propio ser, hacerse mayor una forma significa adherirse más en el sujeto que la recibe, y no el advenimiento de otra forma. O sea, no por cantidad. Esto se daría si la forma tuviera alguna cantidad por sí misma, y no por comparación con el sujeto. Así pues, la caridad aumenta por intensificarse en el sujeto, lo cual equivale a decir que la caridad aumenta esencialmente, y no que una caridad se sume a otra caridad, porque no hay suma. Luego veremos las objeciones y verán ustedes de qué manera lo confirma el resultado, la respuesta a las objeciones. En la respuesta a una objeción, Santo Tomás advierte que lo que hace Dios al aumentar la caridad en el justo es que se arraigue más y más en el alma y que ésta participe mejor de la semejanza del Espíritu Santo. Esta doctrina, que tiene sus raíces en lo más hondo de la metafísica aristotélico-tomista, prepara el terreno al artículo siguiente, que es el más importante y trascendental de esta cuestión del aumento del desarrollo de la caridad, que lo van a ver ahora. La cuestión siguiente dice, ¿con qué actos aumenta la caridad? Ya hemos dicho que ha de ser por algo, por una mayor arraigambre, por eso. Pero ¿con qué actos? ¿Qué actos de amor de Dios hacen crecer efectivamente la caridad? ¿Qué actos? Escucha. Se trata de saber si cualquier acto de la caridad, aunque sea flojo y remiso, la aumenta o arraiga más en el alma, o si se requiere que el acto de caridad que produce el aumento sea más intenso que el hábito que ya se posee. O sea, que los actos de caridad realizados anteriormente. Vamos. El crecimiento de la caridad he supervisado muchas cosas porque no tengo tiempo de exponerlo todo, pero lo claro y clarísimo lo van a ver. El crecimiento de la caridad se verifica únicamente cuando se realiza un acto más intenso que el hábito que ya poseemos. Esta conclusión de Santo Tomás nos parece tan clara y evidente que no vacilamos en decir que es completamente cierta y segura en teología, salvando el respeto que nos merecen los teólogos que llevan creo. Porque digo, la gente afloja y dice creo. Ja. Ya verán los argumentos, son bastantes. Argumentos. Es una simple consecuencia de la doctrina expuesta más arriba acerca de la imposibilidad del crecimiento de la caridad por adición. En efecto, si la caridad creciera o se aumentara por adición de una cantidad a otra, como ocurre con las cosas materiales, con un montón de trigo, con el dinero, por ejemplo, o cualquier cosa corporal, es claro que cualquier acto de caridad, por pequeño que fuera, se sumaría a la ya existente y aumentaría el total, por pequeño que fuera, a pesar de la pequeñez de su aportación, como el montón de trigo aumenta por un solo grano, y el que tiene 1000 pesetas tiene 1001 cuando se le añade una. Pero este crecimiento por adición es propio y exclusivo de las cosas materiales, trigo, dinero, etcétera, o de los hábitos que pueden recaer sobre nuevos objetos, eso sí, o sobre nuevos sujetos. Cosas del todo imposible en el hábito de la caridad. La caridad no puede crecer más que por una mayor radicación en el sujeto. Y esto supone, por necesidad intrínseca e inevitable, un acto más intenso que los realizados anteriormente, que ya dieron de sí todo lo que pudieron dar y arraigaron el hábito todo lo que pudieron arraigarlo. Y ahora os pongo el ejemplo clarísimo, clarísimo, clarísimo del termómetro. Es clásico el ejemplo del termómetro. Si su escala, la escala de un termómetro, está marcando 25 grados, es inútil tratar de hacerla subir aplicándola millones de veces en calores inferiores a 25 grados. Ya podemos meterle en un recipiente que está caliente a 25 grados, una, dos, tres, cuatro, cinco, mil veces y seguirá marcando 25 grados. No subirá, porque no tiene más calor para subir y se quedará parado en los 25. No hay manera de hacerle subir más que calentando aquello a 25 grados. Entonces sí sube. Pero si no calentamos a 25 grados, se quedará en 25, aunque lo hagamos mil veces. No importa, ahí se quedará. Para que suba un grado más es preciso aplicarle, aunque sea una sola vez, un calor equivalente a 26 grados. Si no se produce ese aumento de calor, el termómetro seguirá marcando los 25 grados que ya tenía, aunque multipliquemos por millares de veces las aplicaciones de calores inferiores. ¿No saben ustedes un calor inferior no solamente no aumentará la enfría? Y no la enfría porque ya veremos de qué forma. Pero cuando tenemos 25 grados de calor, si cogemos otro termómetro que marca 15, por ejemplo, aquí tenemos 25, y tenemos otro y la presión, 15, sumados a los 25 ya tendríamos 40. No, señor, no. Este de 15 no solamente no le llama nada, sino que por de suyo trata de enfriarlo. Tiene menos todavía. El acto remiso no solamente no aumenta, sino que enfría. No enfría, porque la misericordia es tan grande que el grado adquirido no se pierde nunca, ya hablaremos de eso. Pero porque Dios lo quiere mantener. Pero de suyo, el acto interior, de suyo tiende a enfriarlo, no a aumentarlo. Esto está clarísimo, esto no hay quien me lo discuta. Lo que pasa es que no se enfría, ¿eh? El que tiene 50 grados de caridad, como no cometa un pecado mortal que entonces baja a cero, ya no perderá nunca los 50 grados de caridad. Aunque esté 30 o 40 años en plan de tibieza, actos tibios, los 50 grados adquiridos, ahí los tiene. No bajará jamás, porque el Señor lo guarda por su infinita misericordia, no quiere que baje. Porque de suyo, esos actos fríos debían de enfriarlo. No lo enfrían por la misericordia de Dios, pero no lo aumentan de alguna manera. Se dirá, entonces los actos remisos, o sea, los interiores al hábito que ya se posee, no sirven absolutamente para nada. Cuidado. ¿O decimos esto? Estos actos remisos sirven para muchas cosas, como veremos en las conclusiones siguientes. Pero ciertamente que no pueden aumentar por sí mismos el grado esencial de caridad, por mucho que se multipliquen. Nadie puede dar de sí lo que no tiene, y ellos no tienen fuerza suficiente para elevar la escala termométrica, ni un solo grado, puesto que son inferiores al que ya están marcando. Entonces, esto es la misma evidencia. Segundo argumento, por la exigencia de disposiciones adecuadas para el aumento. Ya verán. Casi todos los teólogos admiten, sin dificultad, porque es cosa del todo clara y evidente, que para la infusión de una forma cualquiera hace falta en el sujeto receptor una disposición proporcionada o adecuada para recibirla. Un ejemplo clarísimo. En un vaso no se puede echar más agua que la que admite según su tamaño o capacidad. Podrá echarse menos agua, eso sí, pero más no, porque no le cabe. Aquí, todo depende de las disposiciones de uno. Del ensanchamiento del alma. El Señor llenará enseguida de caridad el ensanchamiento del alma. Pero si no la ensanchas, como no hay más capacidad ya, ha llegado ya a llenarte de todo lo que tienes, y pues ya no perderá. Por ese capítulo ya no perderá. Según esto, no es posible concebir aumento de un hábito sobrenatural, sino en proporción a la disposición física del sujeto en que reside. Y como esta disposición solo crece por actos más intensos que el hábito, porque los actos inferiores al mismo no rebasan, sino que quedan por debajo de su intensidad habitual, tampoco se concibe que pueda darse crecimiento en los hábitos sobrenaturales, sino por actos más intensos y en la misma proporción de su intensidad. Luego, el hábito de la caridad, solo por actos más intensos, se perfecciona. Y ahora, el terrible argumento ad hominem. Ad hominem es rebatirles el argumento de los demás. A usted que le hacemos polvo. A usted, ¿de qué manera le hacemos polvo el argumento de los demás? Es un argumento que confirma. El argumento ad hominem. Mire usted. Por el absurdo inevitable que se seguiría si la caridad pudiera crecer también por actos remisos e imperfectos. El padre Ignacio Menéndez Rigada, era obispo, era hermano del obispo de Córdoba, fue mi profesor en Salamanca. Padre Ignacio era un gran maestro. Ya viejo, ya se puede decir que ya no tenía ciencia, sino sabiduría. Era sabio, es el instinto del sabio. Tenía un instinto teológico tremendo. Él ya no se acordaba de lo que decía Santo Tomás, pero como por el instinto tan grande que tenía, lo creaba. Ese es el teólogo, el que sabe crear la solución, aunque no se acuerde de lo que decía Santo Tomás. El que se acuerda es que tiene memoria. Pero el que sabe crearlo es que tiene talento. Este hombre lo tenía extraordinario. Mire usted lo que dice y cómo les hace polvo a los que dicen lo contrario. Si se admite que los actos remisos de caridad aumentan positivamente el hábito de la caridad, se seguiría un inconveniente práctico gravísimo. El sentido cristiano rechaza y el proceder de la Iglesia condena. Como la caridad constituye la esencia de la santidad y perfección, aquel que tenga mayor caridad será más santo. Esto es evidente. Pues pongamos un hombre que vive 90 años en gracia de Dios, pero en tibieza. Para conservarse en gracia ha tenido que ejecutar innumerables actos de caridad durante toda su vida. Si con cada uno de esos actos tibios y remisos se hubiera aumentado el hábito de la caridad, por muy poco que fuese con cada uno de ellos, ese hombre a los 90 años, siguiendo en la tibieza, tendría un grado de perfección incalculable. Sería un santazo de primera categoría. Sería más santo que un San Luis Gonzaga o un San Gabriel de la Dolorosa, que eran jovencitos. Una Santa Teresita del Niño Jesús, que no tenía más que 23 años. Sería más santo que el viejo tibio. Precisamente por haber pasado toda la vida en tibieza, ahora sería más santo que Santa Teresita. No digamos verías. Es hace por lujo, ¿eh? Es el argumento también. Sería más santo él. Creo que la Iglesia entonces podría canonizar a aquel hombre tibio mucho mejor que a estos otros santos jovencitos. Pero la Iglesia nunca atiende para la canonización de los santos a que hayan practicado muchos o pocos actos de caridad, sino a que hayan practicado algún acto intenso, aunque sea uno solo más, el cual suele manifestarse por algún acto heroico de virtud, como el martirio. El martirio es un acto heroico de caridad, uno nada más. Y la Iglesia canoniza a uno. Si se prueba que ha muerto mártir, sin más, no se viene más. Un acto heroico de caridad que le haya llevado a la muerte, canonizado, sin más, en un solo acto. La Iglesia canoniza nada más que si se prueba que ha sido mártir, nada más. Un solo acto. Bueno, las monjitas estas de Guadalajara, ya las ha beatificado y ya me has pensado, las canonizará. Pues seguramente que eran unas monjitas buenas, como ustedes, buenas, pero plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata. Santas de primera categoría, mártires. Hola, por un solo acto. No sé cómo se confirma la regla. ¿No sería teniendo por santos solamente a los que ejecutan estos... No sería, pues, justo que la iglesia, lo que la iglesia hace, ni lo que el pueblo cristiano entiende, teniendo por santos solamente a los que ejecutan actos perfectos de caridad, lo cual va siempre acompañado de todas las demás virtudes en el mismo grado de perfección. El contrasentido sería enorme si la iglesia pudiese canonizar a los tibios solo porque han vivido muchos años en la tibieza y han practicado muchos actos tibios de virtud. Y sin embargo, eso sería lo legítimo, porque con la multitud de actos tibios han podido alcanzar una perfección mayor en la caridad que otros que han puesto actos intensísimos, pero pocos en número, porque se han muerto muy jóvenes. Estos son argumentos aplastantes, no tienen vuelta de hoja. Entonces el acto más intenso, claro, cuesta mucho, ya veremos cómo hay que hacerlo. Digamos, está demostrado, ha dicho. Pero vamos a ver algunas objeciones y las rechazaremos también para que vean cómo se confirma. Los que ponen las objeciones contrarias dicen, si para el crecimiento efectivo de la caridad fuera necesario un acto más intenso, sería de peor condición el santo que el tibio, dicen ellos. Porque el santo, cuyo grado de caridad supongamos que sea 100, para alcanzar un grado más tendría que hacer un esfuerzo colosal para llegar al 101. Mientras que el tibio, que tiene, por ejemplo, 5 grados, sería facilísimo hacer un acto de 6 o de 7, sería mucho más fácil. Es de peor condición el santo que el tibio. ¡Qué bajadería! ¡Qué bajadería y qué ridiculez! ¿No saben lo que dicen? Respuesta. La objeción parte de un supuesto falso. Tan fácil y más es, le resulta al santo hacer un acto de 101 como al tibio de 6 o 7. Más fácil al santo todavía. El objetante ha olvidado que el crecimiento de la gracia y de la caridad va ensanchando la capacidad del alma, le va aumentando las fuerzas en grado correlativo. Aún en el orden puramente humano, un niño pequeñito no puede resistir una carga de 100 kilos y el mozo de cuerda se carga tranquilamente el saco de 80. Y si en este orden corporal puede haber un límite infranqueable, porque llega un momento en que las fuerzas corporales ya no pueden más, pero en el orden espiritual no hay un límite, porque cada vez se va ensanchando más y más y más y más el alma, y no hay límite ninguno. En lo corporal sí, hay un límite. 1000 kilos no hay hombre que lo pueda resistir, no puede ser, hay un límite. Pero en lo espiritual no hay límite, porque se va ensanchando cada vez más la capacidad. Otra opinión. Supongamos un santo que hace un acto de amor de Dios como 50. Ese santo tiene 100, para suponer, y hace un acto de amor como de 50. O sea, menos de lo que tiene, menos. Inferior, con todo, al grado de caridad habitual que suponemos que eso tiene. Y a su lado, una alma tibia hace un acto de 25, superior al grado habitual que ya poseía. Esta última recibe por ese acto 25 un aumento esencial de la gracia y de la gloria. Y el santo nada recibe por un acto de 50. Luego es de peor condición el santo. ¿Qué otra majadería? ¿No saben lo que dicen? Mire, segunda. Todo relativo en este mundo. Ese santo que hace el acto de 50 teniendo 100 y ya adquiridos, obra con flojedad y tibieza en ese momento, teniendo en cuenta el grado muy superior de su caridad habitual. Y está muy puesto en razón que no se le recompense por ese premio esencial, porque en ese momento no ha hecho nada para que le recompensen, sino que ha obrado flojamente. Mientras que el alma imperfecta que logró un acto más intenso merece un aumento esencial por el esfuerzo y el fervor con que ha realizado ese acto. No olvidemos que el Señor en el Evangelio exigió 5 talentos al que le dio 5, y solamente 2 al que le dio Dios, y solamente 1 al que le dio. Vamos a hacer la última cuestión, me parece. El que tiene 1000 pesetas, si recibe una más, empieza a tener 1000 gramos. Esto ya lo hemos dicho. ¿Por qué no ha de ocurrir lo mismo con un acto remiso de caridad? Pues sencillamente porque el dinero es una cosa material, cuantitativa, y por lo mismo crece por adición, por muy pequeña que sea la cantidad que se le añada, como al montón de trigo crece por un solo acto de trigo. Pero la caridad es una forma cualitativa, puramente espiritual, que no tiene ni puede tener cantidad alguna, solo cabe en ella el aumento por intensificación, o sea, por mayor radicación en el sujeto, lo cual supone necesariamente un acto más intenso. Llevaba bien una objeción tremenda, pero eso es sencillo también de resolver. ¿Cómo un acto más intenso puede salir de un hábito menor? ¿Es que el efecto puede ser mayor que la causa? ¿Qué contestaría no es eso? Ya no algo de lo que dijimos antes, ya estaba insinuada la solución. Ya se comprende, contestación, que ese acto más intenso no puede salir del hábito menor, porque nadie da lo que no tiene. A no ser que le empuje una previa gracia actual más intensa también. Tiene que vivir una gracia actual de Dios, claro, si no, no, claro. Nosotros no podemos incrementarlo, por la gracia actual. Lo cual significa, entre paréntesis, que sin oración, nada. Pero que bien, luego voy yo siempre lo mío. Sin oración, ya. Ni crecimiento, ni nada, nada, nada, nada. Porque sin la gracia más actual, más intensa, no crecerás. Y esa gracia no se merece, la gracia vital no se merece. Se impetra. Sin oración, cero, nada, no creceréis en caridad. Oración de petición. Para que vean la importancia que tiene la consigna que les doy. Oración, yo me he dado oración, no hay otra. Ya se comprende que hace falta una gracia actual más intensa. El hombre no podría hacer absolutamente nada en el orden sobrenatural, y sin una gracia más intensa es imposible el acto más intenso, como es claro y evidente. Esa gracia actual más intensa no se puede merecer. Sería contradictorio porque el principio del mérito no cae bajo el mérito, una razón profundísima de alta metafísica, pero puede impetrarse infaliblemente, aunque sea a título gratuito de limosna, por la oración revestida de las debidas condiciones. Vamos a sacar dos consecuencias prácticas del libro y nada más. Tengo en el papelito. Miren, estar, por ejemplo, la hora entera de oración que tienen ustedes. La hora entera de oración. Con actos intensos no es posible, hijas mías, no soñemos en la luna, eso no es posible. Nuestra debilidad es muy grande, no lo resistimos. Pero entre estar la hora entera y no estar ni siquiera 5 minutos, ¿quién nos lo impide? Esto ya se lo he dicho a ustedes muchas veces. Ensayen al menos 5 minutos de gran intensidad. Y esa gran intensidad no se requiere apretar los puños y ponerse nerviosas, sino es nada de eso. Es todo lo contrario. Con una tranquilidad, una serenidad tremenda, se pueden hacer actos intensísimos de caridad. ¿Qué podemos hacer? Si no se les ocurre a ustedes, ya se lo he dicho a ustedes 100 veces también, echen mano de esas cosas que ya están previstas y que están ya hechas por santos, o por lo menos por algunos de ellos santos, por ejemplo, en la elevación de San Isabel la Trinidad. Ahí, despacito, despacito, saboreando, tienen actos intensísimos de amor de Dios en la elevación de San Isabel. En la consagración al Espíritu Santo tienen actos intensísimos, intensísimos, sin esfuerzo ninguno, nada más que con toda esa, viviéndolo, saboreándolo, queriendo decir aquello mismo con toda el alma, ¿verdad? Y ya está, no tienen que hacer ningún esfuerzo, ya lo tienen hecho. En una oración espléndida que ustedes conocen, hay actos intensísimos. El teólogo que escribió esa oración intensa volcó toda su teología ahí y puso los actos más intensos que en su cabeza de teólogo podía pensar. Ya no se le ocurría nada más. Pues ahí lo tienen, utilícenlo también. Pueden utilizar también el gloria in excelsis de la misa, el trisagio ensaboreado, gloria al Padre, gloria al Hijo. Son actos intensísimos de amor, sin apretar los puños, sin ponerse nerviosos, en absoluto, nada, nada, nada. Pero intensísimos. Así es como crecerán, sino actos intensos. 5 minutos de intensidad al día. Y cuando vaya creciendo la caridad ya no resistirán 5 minutos, serán 10, serán cuarto de hora. Les pasará la hora entera intensísimamente sin darse cuenta. Pero eso cuando vaya creciendo. Al principio empiece por 5 minutos. A la gente de la calle también les sugerí yo que empiece por 5 minutos de meditación. Hay que rectificar continuamente la intención, hijas mías. Y hacer eso que les estoy diciendo. Como no lo hagan, pueden permanecer 30 o 40 años con el termómetro parado. Cada uno de los actos pequeñitos, mañana les doblaré, merece premio y lo tendrá. Los actos pequeñitos tendrán premio también, pero el premio occidental no en orden a la visión beatífica. Pueden estar 40 años con el termómetro parado en orden a la visión beatífica. Y habrán recibido una cantidad enorme de pequeñas recompensas en la gloria occidental. Procuren que todo sea oro, que es fácil. Háganlo todo por amor, todo, cualquier cosa por amor. Levantarse por la mañana, ir al coro, cantar, el recreo, cualquier cosa, comer, beber, dormir, todo por amor. Conviertan en oro todo, en oro, en oro, en oro. Si crecerán, si no. 500 veces al día, Señor, por tu amor. 500, 500, ¿eh? Sin exagerar, Señor, por tu amor. Eso no hace falta ni decirlo con la boca, con el corazón. Incluso en medio de un salmo, una especie de movimiento de corazón, comiendo, bebiendo, sin que nadie lo note. Un acto de amor de Dios. 500 veces al día. Háganme caso. Porque ya estamos perdiendo tiempo. Estamos todo el tiempo en plata, plata, plata y a veces con el niño. El oro solamente es el acto de amor de Dios. Mañana continuaré porque esta materia es muy bonita. Preciosa. Sobre otras cosas, mírese las cosas que les diré mañana. Si crece, según el exceso, y tenemos 100 grados de caridad, y hacemos uno de 25, si crece, ¿cómo? Se suman, ya verán. Bueno, ya verán mañana, son cosas muy bonitas. Así hemos tenido, gracias a un encuentro de Dios, por donde se dice que ellos son en secular, secularum. Amén.